Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes. Ha llegado el momento tan esperado de escuchar El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás y en primer lugar me gustaría deciros que es para mí todo un placer estar con vosotros cada sábado de 1 a 2 de la tarde y que espero sinceramente que dicho placer sea recíproco. ¿No es así, compañeros? Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Opinas lo mismo que yo? Claro que sí. Es un placer estar aquí, ¿eh? Cada sábado. Sí, sí, sí. Muy a gusto hacemos este programa. Roberto Zanón, buenas tardes. Buenas tardes. Compañero, ¿quieres añadir algo al respecto? No, que yo también estoy muy a gustito aquí. A ver. Bueno, pues como es la 1 de la tarde, vamos a comenzar con este 38º programa, que no va a dejar a nadie indiferente, eso seguro. No en vano, ha sido confeccionado en su totalidad por vosotros, queridos oyentes, pues es un programa íntegramente compuesto por temas que vosotros nos habéis pedido, es decir, por tanto, que está lleno de peticiones que vosotros, y se me viene a la boca cada vez que digo vosotros, nos habéis hecho llegar, ya sea telefónicamente, vía internet, o el más simple de todos los casos, el cara a cara. Bien, siendo fieles a nuestra costumbre de titular los diferentes programas, este lo hemos titulado Clásicos Populares. Por todo ello y más cosas, os recomendamos que os quedéis con nosotros esta horita que recién comienza y que va a estar llena de, como nosotros decimos, solfeo del bueno, lo que en cierta manera nos congratula muchísimo, pues habla maravillas de vosotros, nuestra audiencia. Sin más, vamos a comenzar con el programa de hoy. Pero antes, Roberto, informas de las diferentes formas que tiene la audiencia de contactar con nosotros para que así podamos hacer muchísimos más programas como este, el que hoy os vamos a ofrecer. Pues sí, tenéis el blog del programa del Bueno, el Feo y el Malo en bfmbsos.blogspot.com. Ahí también podéis escuchar los programas grabados. Si a alguien le apetece escuchar un programa de hace 3 o 4 meses, pues se va ahí y lo busca y lo encuentra. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis hacer peticiones, sugerencias, hacernos llegar cualquier cosa que queráis. Y, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que siempre estamos aquí y lo podemos atender en un momento dado. Pues nada, todo está dicho entonces. Lo que siempre os digo, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Vamos allá con nuestro sumario. Vamos con él. Bueno, realmente no hay mucho que contar porque todo el programa ha sido confeccionado por nuestros oyentes. No hay ningún tema particular, salvo lo que ellos nos han propuesto. Y bueno, en todo caso decir que son propuestas bastante variadas, que van abarcan más de 50 años. De hecho, son de ayer y hoy, digamos, desde el año 54 hasta el mismísimo año 2010 en el que estamos. Y bueno, bastante variado, no hay tanta previsibilidad, no hay ni un solo John Williams. No. Esto indica que no son temas de precisamente pues tópicos, ¿no? A mí cada vez me da más miedo hacer este programa porque parece ser que nuestros oyentes son unos verdaderos expertos. Sí, vamos, al día menos pensar nos superarán y dirán, fuera de aquí que nosotros hacemos el programa en vez de vosotros. Desde luego, llegaremos aquí al programa Radio Buñol y habrá gente aquí haciéndolo, ¿eh? Sí. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hacerlo nosotros, somos los que estamos aquí. Así. Y bueno, comentar acaso que va a haber pequeña pantalla. Ajá. Que una de las peticiones es de televisión. Sí. Y también que vamos a acabar con una canción. Ajá. También es una petición, de hecho. Pues sí. Yo creo que el programa va a estar bastante completito. Bastante completo. Vamos adelante que tenemos mucha música. Vamos. Thank you. Bien, ¿y qué mejor manera de comenzar este programa que mediante una abertura? Que una abertura compuesta por Jean de Paul y Sam Chaplin para la famosa película Siete novias para siete hermanos, este musical dirigida por Stanley Donner en 1954, y que Vicente Fuertes, y no es la primera vez que va a aparecer Vicente Fuertes, pues nos pedía para su marido Joaquín. ¿Eh? Pues ahí queda. Ahí queda eso. Esa petición entendida. Espero que les haya gustado. Sí, esta película que no pusimos en los dos programas que tuvimos de musicales, pues bueno, una buena ocasión para que aparezca aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Por eso decimos, sí. No te digo que los oyentes nos están cubriendo huecos, sí, casi sin darse cuenta. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Pues vamos con el segundo de los temas preparados para hoy, Ángel. Este también es un hueco importante. Sí. Ya pusimos esta banda sonora, no concretamente este tema. Ajá. Con lo cual es una buena ocasión para ponerlo. Ajá. Otro hueco que tapamos, porque el tema es famosísimo. Famosísimo, famosísimo. Estamos hablando de la película Doctor Zhivago, la película dirigida por David Lean en el año 65, una superproducción, que contó con una partitura excepcional de Maurice Jarre. Grandísimo Maurice Jarre. Sí. Y el tema que no hemos puesto ha sido el tema de Lara. Sí, exactamente. Y vamos a poner este tema pues para cubrir una petición que nos hacía Julia. Y nada, esperamos, Julia, que si nos estás escuchando, que disfrutes con este tema, porque realmente es maravilloso. Pues sí, precioso, una preciosidad. Tan precioso como Julie Christie, que es Lara. Lo han puesto muchísimas veces, se ha escuchado muchísimo y aún así es que no cansa. No cansa, no. Pues vamos a ponerlo una vez más. Thank you. El próximo sábado, a la una de la tarde, no te pierdas El Bueno, el Feo y el Malo, porque algo va a ocurrir. Me lo pierdo, ¿eh? Qué bueno, miedo. ¿Y qué va a pasar el sábado que viene? ¿Qué pasa? Algo va a ocurrir. ¡Ah! ¿Eh? Algo especial. ¡Ah! Pero seguimos con este programa de que hoy. Estén atentos el sábado que viene. Sí, y sí, lo verán. Sí, sí, seguimos con este programa, Clásicos Populares. Y vamos con otra de las peticiones, que en este caso pues nos pedía Carmen. Recuerdo que nos llamó aquel programa de Parecidos Sorprendentes. Sí. Y nos pedía Robin Hood. Y nosotros hemos pensado que vamos a poner la obertura de Robin Hood, esta gran partitura de Michael Kamen para la película de Kevin Reynolds, en la que pues salían, entre otros, Kevin Costner Jesús, Kevin Costner, Morgan Freeman, en el papel del moro pintado con sus paradas saracena, que pegaban mandobles al estilo de Errol Flynn. Y la aparición estelar de Sean Connery. Sean Connery, lo mejor de la película. Lo mejor final, de la película final. Sí, sí, sí. Todo el mundo aplaudiendo ahí. Sí, todo el mundo, sí, sí, sí. En fin. Bueno, no la última... Sí, sí que va a ser la única vez que aparece Sean Connery hoy, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar esta abertura. Un clásico. Todo. Ahí queda eso. Bueno, estamos comentando que no sería John Williams y en realidad sí. Sí, sí, sí. Porque sí, esta, sí. Aunque la música sea de Michael Kamen, es un arreglo que ha hecho John Williams. Sí, sí. Y de hecho al final se nota el Williamsismo por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, Carmen, espero que te haya gustado. Te hará buen gusto porque es una de las piezas que a mí más me gustan. De hecho, la puse hasta mi boda. Mira tú. Bueno, vamos con otra. Con otra, Roberto. ¿Hablas de ella un poquito? Sí, es de la banda sonora de Enamorarse, esta película con Robert De Niro y Meryl Streep, del director Ulugh Grosbar, del año 84, y que el tema se llama Mountain Dance. La banda sonora, la mayor parte de ella está compuesta por Dave Grusin, que es uno de los que tenemos también olvidados en El Bueno, el Feo y el Malo. Uh-huh. Compositor, entre otras cosas, de Los Goonies. Esa famosa película juvenil, ¿no? De aventuras. Sí, que todos los de nuestra generación la hemos visto. Sí, hemos cuidado con ella, sí. No una ni dos, sino... Sí, unas cuantas. 8 o 9 veces cada uno. Sí. Vamos a escuchar, como hemos dicho, este tema de enamorarse. Nos lo pidió Mila Tamarit y aquí está. El tema en concreto es Mountain Dance, ¿no? Sí. El baile de la montaña. Sí, creemos que es este, aunque yo creo, no sé, porque he visto la película y en la parte final, cuando parece que los dos se van a separar, pero al final se juntan en ese vagón de tren y se miran, se encuentran y al final se vuelven a fundir en un abrazo, aparece una melodía sensual, una melodía, un tema de amor muy bonito. No sabemos muy bien si es este el que tú pedías o concretamente este tema de amor. Nosotros pues nos hemos aventurado por el Mountain Dance, porque también nos venía mejor para el programa, porque es un tipo de música que no está muy escuchada y a que nosotros también nos gusta. Esperamos que sea este el tema. Vamos con él. Thank you. Bueno, pues ahí está The Cruising, ¿no? Está bien el tema, ¿eh? Está bien, está bonito, movido. Un toque es a Chicorea, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. En España. Ayasado. Sí, un poquito ayasado. Está bien, está bien. Sí, y ahora nos vamos con... Bueno, nos levantamos y nos ponemos la mano en el pecho. Bueno, sí, este es... Nos descubrimos. A nuestro maestro. Ennio Morricone. Sí, sí, este es nuestro referente, claro, para el programa. Sí. Y sobre todo Ennio Morricone, además en películas del oeste, de hecho. Esta bueno. Es Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. ¿Qué podemos contar de Ángel? Pues podemos contar que cuenta en el reparto con Charles Bronson, cuenta con Henry Fonda, cuenta con Claudia Cardinale. La preciosa Claudia, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, en fin, una gran película, a mí me gustó mucho. Nos la pidió esta en concreto Antonio Lambies. Uh-huh. Pues ahí queda esa petición satisfecha con este gran tema precioso de amor. Bueno, no sé, no sabría qué decir, de amor, de nostalgia o, bueno, no sé, muy bonito. Sí. Con la voz aquí presente. Sí. Puro Morricone. Puro, puro. Morricone en estado puro. Sí. Y que esperamos, pues, sea de su gusto. Supongo que sea de su gusto cuando nos la pidió. Lo bueno de Morricone es que cuando vas descubriendo nueva música, por una parte no te sorprende porque es Morricone, uh-huh. Pero por otra te sorprende porque dices, ¿cómo puedes sacar tantas sí. bandas sonoras tan buenas? Y sí, sí. Tiene una capacidad ahí para generar melodías, contrapuntos y demás. Tiene una capacidad creativa enorme ese hombre. Y nuevos matices sonoros, sí. En fin. Por cierto, ahora ha hecho una nueva, ¿no, Roberto? Sí, de actualidad una película con Giuseppe Tornatore, uh-huh. Se llama Bahía, que la podréis encontrar pues en el circuito de versión original. Por cierto, aquí también hay que meter un poco de... parece ser que los cines Albatros van a desaparecer. Oh, en esta no, Valencia mira. De la America's Cup, de la Fórmula 1 y de todo esto, pues los únicos cines en versión original, o de los pocos que hay, de las salas en toda España, porque es que encima teníamos suerte en Valencia. Uh-huh. Albatros y Babel. Pues no lo tengo aclarado, Albatros seguro, pero no falta investigar la noticia, pero bueno, son la misma empresa, igual uh-huh. Corren peligro los dos, y esto sería una noticia muy muy mala. Entonces, si los Bernie Eccleston y compañía les apetece ir una tarde al cine, o en castellano o nada. Sí. Muy mal, habrá que hablar con Paco Caras. Bueno, en castellano, no solo está el tema de la versión original, sino qué tipo de películas tienen cabida en unos cines u otros. Sí, uh-huh. Sobre todo es eso, porque el cine minoritario, el cine no es tan gran público. Uh-huh. Se podía ver ahí. Ajá. Y ahora dónde lo veremos, pues eso. O sea, desde aquí el bueno, el feo y el malo apoyamos a las salas Albatros y mandamos un tirón de oreja grande a ese estafador de los trajes, que por favor, y a la vacaburra de Rita, que no puede ser Valencia en lo que se está convirtiendo. En fin, arriba hacia Albatro. Ale, pues sí, pues nada, vamos a escuchar a Morricone, que nos irá mejor. Venga. Hasta que llegue su hora. Y llegamos a Pequeña pantalla. Esa sección donde escuchamos la mejor banda sonora de la televisión. Correcto. En este caso también competiciones. Sí. Competición y novedad. Y novedad, correcto. Una petición de Jesús Fuertes y una novedad también aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Vamos a escuchar la banda sonora de la serie The Pacific, compuesta por los compositores Blake Nelly, Geoff Sanelli y el gran Hans Zimmer. El director, ¿lo pronuncias tú, Ángel? Sí. Bueno, parece polaco, ¿no? Parece. Por apellido, Jeremy Podeswa. Este es uno de los de la nómina de la HBO, que siempre saca magníficas series. Sí, como la que estamos hablando. Además, HBO que no reparan gastos, ¿no? Con el de Jurassic Park. Para nada. Para nada, ¿no? Las series, mira, vamos a esperar que suene. Son la 1:30, entonces. Empezamos la categoría. 1:30 de la tarde. Esta serie es una continuación lógica del camino que iniciaron Tom Hanks y Steven Spielberg por salvar al soldado Ryan, la película. Después vendría la serie Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre, que la acción transcurría pues en el mismo espacio que Salvar al soldado Ryan, en Europa, el desembarco de Normandía en adelante. Y la tercera entrega nos llega en la otra parte, en el Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Por eso el nombre, de Pacific. Y bueno, como habéis dicho, la banda sonora está en colaboración por tres. Este tema en concreto no sé yo si es de alguno de ellos. En particular, el honor. Pienso, creo que es de Hans Zimmer. Posiblemente Hans Zimmer haya hecho, lo haya esbozado y los demás lo hayan completado, como suele ser habitual a veces. Seguro. Como trabajan en agencia remote control. Y bueno, pues nada, queda esa petición de Jesús Fuertes. El tema se llama Honor. Honor. Magnífica petición, ¿eh? Sí, excelente. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Sí, vamos a seguir con el cine. Recordad que estamos en Clásicos Populares. Es un programa íntegramente de peticiones que vosotros nos habéis hecho llegar, bueno, de diferentes formas. ¿Y qué clásico si no es lo que vamos a poner ahora, Los Siete Magníficos? Ese gran tema de Elmer Bernstein, para la película de John Sturges. Bueno, vamos, es un clásico. Uno de los temas más famosos de la historia del cine, pienso yo. Sí, además de las películas del oeste, pero tú tienes una teoría. Para ti, esta no es la mejor banda sonora del oeste, ¿verdad? En conjunto, no. El tema puede que sea el mejor, pero en conjunto, la mejor banda sonora para mí es, bueno, dejando aparte las de Morricone, con las cuales yo creo que son comparar manzanas con frigoríficos, ¿no? No vale la pena hacer la comparación, pero digamos que lo que es del oeste americano clásico, digamos, ¿no? De años... de estos años de 50-60, para mí la mejor posiblemente sea la de Jerome Moros, la de Horizontes de Grandeza. Exactamente. En su conjunto. Ajá. Pues bueno, pues vamos a escuchar Los Siete Magníficos, el título principal. Y nada, para atender una petición que Vicen Fuerte, seguimos con Los Fuertes, nos hizo llegar. Y vamos, estamos encantados de ponerla. Vamos con Los Siete. Los Siete. Thank you. Bueno, qué bonita. Y este final nos introduce perfectamente el siguiente tema. Ángel. Repetiremos como Morricone. Sí. Y así atenderemos una petición que Fernando nos hizo, que nos pedía la misión o, en todo caso, pues algo que tuviera un oboe. Pues claro, pues que mejor que la misión. Gabriel Sobou, ¿no? Sí, claro. Y nada, sobran las presentaciones con este tema, lo conocemos todo, pero por eso no quiere decir que nos cansemos de escucharlo. Es un tema maravilloso, precioso, y que vamos a escuchar ahora mismo. Morricone, Gabriel Sobou. Bueno, Fernando, gracias por peticiones como esta. La verdad que es una delicia escucharlas. ¿No lo habíamos puesto hasta ahora el famoso tema Gabriel Sobou? No, habíamos puesto la misión varias veces, pero este famoso tema no. No. Y además, recordaros que este programa de hoy son clásicos populares y es un programa con peticiones que vosotros nos habéis hecho. Si queréis tener en el futuro, porque si os está gustando este programa, a nosotros sinceramente nos está encantando, y queréis que haya más clásicos populares, solo tenéis que hacer lo siguiente: llamarnos y pedirnos temas como este, y cuando podamos, cuando creamos oportuno que tengamos los temas suficientes, pues haremos un programa. Nosotros encantadísimos, la verdad. Claro, de hecho, este programa creo que a la gente le está gustando, obviamente. Uh-huh. Supongo que le está gustando no solo quien ha pedido los temas, uh-huh, porque es una buena selección, ¿eh? O sea, luego, luego. Que aquí no tenemos ningún miedo de poner lo que nos pide la gente porque tiene buen gusto. Confiamos en ellos, sí, luego, sin luego. Duda. ¿Verdad, Roberto? Esta selección es casi mejor que la roja. Te lo digo. Que ya decir. Yo te digo que no dije al principio del programa que nos van a tirar aún, que hace los siguientes hace mejor selección que nosotros. Desde luego, desde luego. Siguiente. Pues vamos a seguir y vamos a darle un poquito de cañita, que el programa se venga un poco arriba, que está así muy melancólico, con música preciosa. Y ahora llega el momento de los metalíferos, aquellas personas que le gusta el metal, el ruido, por así decirlo, como a mí, aunque también las cosas tranquilitas también me encantan, ¿eh? Yo me moldo a todo. Roberto, eres más tú, más tranquilito, ¿verdad? Sí, sí. Pero seguro que temas como este también te va a gustar. Sí, claro. Es una petición que nos hizo llegar Alberto Iter, la banda sonora de Frankenstein. Del compositor, bueno, Patrick Doyle, que a mí personalmente me encanta mucho, creo que es un genio. La película es Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh, cómo no, y que encuentra en el reparto y en el papel de Frankenstein, de bueno, de sí, del monstruito, de Robert De Niro. Tercer Robert De Niro. ¿Cómo se nota que le gusta a la audiencia también, eh? Desde luego, vamos. En sus buenos tiempos. Sí, y últimamente está un poco de capa caída. Sí, bueno, yo creo que ya lo hizo todo al principio y ahora supongo que estará llenándose la saca, como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar es Elizabeth, un tema muy importante para el que haya visto la película, porque, bueno, Frankenstein, pues el monstruito lo crea el doctor. Y claro, el tío se encuentra solo, lo único que le pide es que, por favor, yo quiero una mujer igual que tú. Y entonces, pues el doctor se ve en el tema de que le tiene que hacer una mujer, ¿no? Y este es el momento de la creación de la mujer. Y está muy bien porque la noche de antes, el monstruito, Frankie, le había fastidiado la noche de bodas a su papi, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un tema importante y lleno de crudeza y de fuerza, y que creo que os va a gustar, vamos. Thank you. mala, ¿eh? Sí, es una... Uf. Es como la película. Es una como un desaforado. ¿Querías hacer un... una sí, bueno, que la película se llama Frankenstein de Mary Shelley. ¿Por qué se llama así? Porque es la novelista autora de la novela, valga la redundancia, en la que se basó. Y para dejar de alguna manera claro que este Frankenstein no está basado en Frankenstein cinematográfico clásico de Hollywood, sino que es más fiel a la novela, igual que de forma parecida a lo que pasa con el Drácula de Bram Stoker, que dirigió Francis Ford Coppola. Bueno, y como curiosidad, que en esta película Kenneth Branagh prohibió emplear la palabra Frankenstein o la palabra monstruo para referirse al personaje de Robert De Niro. De hecho, tenía que criatura, ser, ¿no? La criatura, únicamente la criatura. Hasta ese punto fue fiel a la novela Kenneth Branagh. Bueno, pues entonces me digo, no digo monstruo, ni digo Frankenstein, digo criatura, y seguimos. Adelante. Bueno, un clásico también. Pues este sí, un clásico popular, pues sí. Clásico película... oscarizada, banda sonora más vendida de la historia. Dato que no sé si se conoce. Titanic de Horner. ¿Y quién nos ha pedido esto? Pues otra clásica de Radio Buñol, Julia. Sí. Y vamos a escuchar, para no caer tampoco en el en los tópicos, ni en el tema de Celine Dion, que está muy oído, ni tampoco pues en temas que hemos puesto por aquí. Vamos a poner el Southampton, que es el puerto donde parte el Titanic, ¿verdad? Que es un tema muy mezclando sintetizadores y orquesta y una parte vocal así muy elaborada, muy parecida a Enya. A Enya. Que era lo que quería poner James Cameron en la banda sonora. Llegó a ofrecerle el... Se lo ofreció, pero no pudo ser. Y al final, pues, claro, ahí eso pesó un poco, ¿no? A la hora de indicarle a James Horner lo que quería. El camino, sí, sí. Pues vamos a escuchar ese Southampton. Thank you. El próximo sábado, a la una de la tarde, no te pierdas El Bueno, El Feo y El Malo, porque algo va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Algo, no? ¿Ángel? Ya se verá. ¿Ya se verá? No vamos a adelantar nada. Pero algo va a ocurrir, seguro. Sí. Bueno, y vamos con el último tema, la última de las peticiones. No, porque nos queda la cancioncita, pero sí, digamos, de forma orquestal. ¿Ángel? Pues sí, es un tema que también es raro que no lo hayamos puesto, también muy popular, sobre todo en su momento. Hablamos de la película Éxodo de Otto Preminger. Y bueno, la banda sonora es un hito, ¿no? La banda sonora es de Ernest Gold. Y vamos a oír los títulos de crédito iniciales. Es una petición que nos ha hecho, que no se nos olvide, Vicente Fuertes. Nuestra gran Vicente Fuertes, tres peticiones hoy. Bueno, si nos llaman mucho, pues lo ponemos. Pues claro. Mira, ¿ves? Aquí servimos a quien nos llama más peticiones, más. Correcto. Ponemos, claro. Recordad, si os ha gustado el programa de hoy, que yo creo que sí, a nosotros simplemente, bueno, y sinceramente nos ha encantado, pues recordad que a lo largo de los programas, la semana que viene o al otro, pues nos vais llamando, nos vais haciendo peticiones, que nos veis por la calle, nos reconocéis y cualquier cosa que nos digáis, pues nosotros la apuntamos y a lo largo de. Eso sí, vamos de incógnito sin sombrero. Eso, Es un poco difícil encontrarnos por ahí, pero bueno. No, se nos reconoce fácilmente, sí, vamos. No llevamos pistolas ni pero bueno. Si hace falta nos las ponemos, ¿eh? Sí, desde luego. Pistolón. Bien. ¿Pistolón como Rolf Flynn? Sí, como Rolf Flynn, sí. Es Rolf Flynn, la constante del bueno, el feo y el malo. Se ha salido de momento Rolf Flynn. Sí. Pues bueno, pues vamos con este éxodo de Ernest Gold, petición de Vicente Fuertes, y que va a cerrar esta parte de música del programa de hoy a expensas de la canción. Vamos. qué guapo estaba Paul Newman aquí en la película, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Ay. Bueno, tenemos una llamada por aquí, a ver si es no, para digas, el programa, bueno, ¿eh? Vicente Fuertes. Hola, buenos días. Hola, cariño. Hola. Soy Julia. Hola, Julia, ¿qué tal? Julia, ¿qué tal? Es que hablo con Luis cuando estabais con la música. Ajá. Yo os escucho desde la semana. Ah, muchas gracias. Y entonces me parece que la semana pasada fui yo la que te pedí el doctor Sivago. Sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Y si será que para la semana que viene, sí puede ser. Sí. Me pusierais otra cosa favorita. A ver. Es que me gusta mucho la música. Sí. Y aparte las obras. ¿Y qué quieres que te pongamos para la semana que viene o cuando podamos? Pues 1812 o las Valquirias. O las Valquirias. Sí. Vamos a ver si yo creo que yo creo que esos dos temas han salido seguramente en bandas sonoras de películas. La Valquiria seguro. La Valquiria seguro. Esos helicópteros. Pues nos vamos a tomar nota. Correcto, correcto. Te voy a decir dónde ha salido 1812. Y si acaso no puede ser, pues la que te venga a ti bien. Si esas dos que has dicho, posiblemente las vamos a 1812 ha salido en Guerra y Paz. Pues mira, tenemos Guerra y Paz, por un lado, y luego tenemos también Apocalypse Now. Apocalypse Now también ha salido. Pues mira, cualquiera de los dos te las vamos a buscar y las vamos a poner, ¿vale? Venga, pues nada. Venga, gracias. A ti, gracias por llamar. Buenas tardes. Yo os escucho todas las semanas. Nosotros encantados, gracias. Gracias, cariño. Hasta luego. Pues mira, hemos acabado el programa con una petición con más. Una petición más. Vamos, ya vamos preparando el siguiente programa de peticiones. Venga. Correcto. ¿Qué iremos añadiendo ahí? Ahora nos tomamos nota, tenemos ya una petición y dentro de cuando lo creemos oportuno o cuando nos vayan llegando peticiones, cuanto más peticiones nos llegue, antes haremos otros clásicos populares, pondremos, ya tenemos, pues las Valquirias o 1812. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, vamos a llegar ya al final. Aquí tenemos otra llamada. Vamos a coger la última porque ya son las 2:01, pero bueno, a ver, venga, ese premio para esa llamada. Hola, buenos días. Buenos días, soy Vicente Fuertes. Hombre. Ya sé que son las 2:05, pero me encantaría que me pusierais, eso se lo pido a mi sobrino, a ver, en el jardín de un monasterio, sí, que le encantaba mucho a tu abuelo Juan. Muy bien. Y él tocaba el pajarico cuando lo tomaban los feos. Sí. Y mi padre era su canción preferida. Te lo pido, por favor. Muy bien, pues vamos, tomamos nota y a ver. En el jardín de un monasterio, En el jardín de un monasterio, correcto. Vale, un besico para todos. Vale, a ti. Gracias por estar ahí. Gracias por llamar. Hasta luego. Pues así de manera expresa al final del programa. En el jardín de un monasterio. Bueno, vale, vamos a ver. Acabamos con una canción que mira tú y llevábamos idea de ponerla desde el programa 1. Sí, desde el primero, correcto. Y hace por una ya cosa casi y otra, un añito, sí. ¿Eh? Sí. Y por una cosa y otras, pues nos hemos ido yendo por otros temas, pero al final, pues Aure nos ha pedido esta preciosa canción, Aquellos Ojos Verdes, de Nat King Cole, que sale en una película que, bueno, es una. ¿Para qué lo voy a ocultar? Si siempre hablo bien de ella. Es una de mis películas de cabecera, que es Deseando Amar, del director de Hong Kong, Wong Kar-wai. Y que, bueno, esta canción, pues que no hace falta presentarla. Aquellos Ojos Verdes, todo el mundo lo conocemos, pero va a ser un placer escucharla aquí en El Bueno, y el Feo y el Malo. Y despedirnos con ella. Uh-huh. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere y os esperamos la semana que viene, que algo va a pasar. Algo va a ocurrir, ¿eh? Y que nos habló Roberto Zanón, que también se despide, también espera que estéis aquí en El Bueno, el Feo y el Malo la semana que viene, porque como ha dicho Juan Luis, algo va a pasar. Y nos despedimos con Aquellos Ojos Verdes. También le mando con un besazo acompañado a Aure. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca carpe sare. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.